quisiera saber qué fue de ti, si eres feliz, si me olvidaste, o si tal vez piensas en mí, si ya encontraste en otros brazos el amor, o si el recuerdo del adiós te está doliendo como a mí. No sé dónde encontrarte, no dejaste huellas al partir. Tan solo sé que estar sin ti es insoportable y te volviste indispensable. Que sin ti la vida es tan difícil de vivir. Que estoy tan solo desde ese día que te fuiste, no soy nada. Me paso noches sin dormir, no tengo calma. Que me está doliendo el alma, es urgente que regreses junto a mí. Porque estoy tan solo desde ese día que te fuiste, no soy nada. No hago otra cosa nada más que recordarte. Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí. Que si no vuelves, moriré pensando en ti. Mi error más grande no fue conocerte, fue pensar que tú eras diferente. Y ahora solo, solo estoy pensando en ti. No sé dónde encontrarte, no dejaste huellas al partir. Tan solo sé que estar sin ti es insoportable y te volviste indispensable. Que sin ti la vida es tan difícil de vivir. Que estoy tan solo desde ese día que te fuiste, no soy nada. Me paso noches sin dormir, no tengo calma. Que me está doliendo el alma, es urgente que regreses junto a mí. Porque estoy tan solo desde ese día que te fuiste, no soy nada. No hago otra cosa nada más que recordarte. Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí. Que si no vuelves, moriré